Estamos haciendo contacto del otro lado del océano Atlántico con alguien que el nombre se escribe para nosotros Pere Púbil y Linares, es un nombre, pero nos explicaba Karen que se pronuncia Pera en el catalán, en el idioma de Cataluña. Le estamos dando la bienvenida desde Radio Centenario de Montevideo a Pera, entonces, y la posibilidad de conversar de la política en estas horas tan importantes por la elección, además del Parlamento Europeo. Bienvenido. Muchas gracias, un placer hablar con todos vosotros. ¿Dónde estás en este momento? Pues estoy cerca de Barcelona, en el área metropolitana de Barcelona, en Cataluña, en un magnífico pueblo que ya prácticamente es una ciudad, que es Barberà del Vallès, donde tenemos alrededor de 34.000 habitantes. Bien, bien. Después publicaremos también para que te conozca la gente la imagen que nos han enviado en las redes de la radio. Sí. Digamos que nuestro entrevistado es profesor de educación física. Ha recorrido distintas responsabilidades, tanto a nivel político como sindical. También vemos a nivel de organizaciones sociales, de UGT, en experiencias de gobierno municipal, como decíamos, partidario, nacido en Barcelona, y además has escrito una novela sobre la Guerra Civil Española. Sí, cierto. Es una novela escrita en catalá, sobre la historia de mis abuelos paternos. Dado que mi abuela, cuando mi abuelo se fue al frente, a la guerra, cuando fue llamado a filas, él tenía 31 años, era de los más mayores. Sin embargo, mi abuela tenía 18 años y estaba embarazada. Mi abuelo tardó en conocer a su hijo porque tuvo que ir al frente a luchar con los soldados de la República contra el fascismo, contra Franco. Claro. Pero después lo hicieron prisionero y tuvo que pasar por diferentes campos de concentración y no fue hasta prácticamente el año 1941 que pudo volver a su casa. Claro. Eso lo tengo recogido en el libro, con las cartas que me regaló mi abuela, de que se enviaron entre ellos durante este tiempo. Para ir un poquito a esa parte de la historia, después venir al presente, también, ¿cómo fue la situación de Cataluña respecto a la guerra civil, en cuanto a cuánto se resistió, cómo fue el accionar en particular del fascismo español sobre Cataluña? Este es un tema apasionante para mí, pero intentaré no ser demasiado extenso, a no ser que me lo pidáis. Pero básicamente la historia de Cataluña es una historia de lucha. No hemos sido un pueblo, una cultura, digamos, demasiado belicista. Somos más bien, venimos de comerciantes. Barcelona, Cataluña, muy buena parte del territorio del mar. Por tanto, siempre hemos sido personas emprendedoras, una cultura que le ha gustado, pues, el diálogo y lo que es el comercio en general, ¿no? Al final, la política no deja de ser una forma de comercio en el cual uno tiene que adaptarse a lo que manda el mercado y poder sacar, pues, ese rédito o esa voluntad de mejora para uno mismo, en este caso el pueblo de Cataluña, pues para toda su gente, ¿no? Sí. Como digo, en el caso de la Guerra Civil, esto fue en el año 1936, veníamos de una situación muy complicada a nivel político, en el cual España había perdido hacía unos años todos los derechos que tenía sobre las colonias, como puede ser, por ejemplo, Cuba. Entonces, había un mal estado de la curia, digamos, militar y conservadora, eclesiástica también, porque habían perdido, pues, parte de ese imperio español que había, digamos, tenido años atrás. Esta situación, además, se complica cuando, a partir de los años del principio de siglo, empieza a surgir una voluntad por parte del pueblo de Cataluña, pues de poder decidir de tener la independencia. Esto también viene de largo, porque claro, alrededor del año 1714 ya hubo una guerra, en la Guerra de Sucesión, en la cual dos monarquías luchaban por tener el Reino de España, en el cual dentro de una parte pues estaba la zona de Cataluña. Y aquí, pues, una vez más, los catalanes no acertamos con el bando que acabó ganando, y eso nos perjudicó con una serie de, por ejemplo, el decreto de Planta, que se le llama, en el cual se prohibía pues hablar en catalán, que es nuestro idioma. A partir de aquí, esto se va, digamos, enquistando desde la parte, digamos, en la que sería la parte española, básicamente centrados en la capital del estado, que, como bien sabéis, es Madrid. Se genera pues una especie como de, podríamos llamarle, de situación de catalanofobia, en el cual se entiende pues que las diferentes partes del estado español, hay varias, España es un estado, sí, claro, multinacional, plurinacional, en el cual pues se hablan diferentes idiomas dentro del mismo estado, como puede ser el gallego en Galicia, el euskera en el País Vasco o el catalán en Cataluña. Todo esto, como digo, genera este maltrato que sentimos, digamos, como cultura, como país. Acaba llegando en el año 1934, que también antes de la Guerra Civil hay una explosión, digamos, un sentimiento grande de necesitar una revolución, que empieza por donde en la zona de Asturias, en el norte de España, en el cual hay una importante, digamos, de minería, y ahí podríamos decir que empieza un poco pues todo lo que es el estallido de la preguerra civil. El gobierno reduce, digamos, esta mini revolución. El presidente de Cataluña, Lluís Companys, que luego sería asesinado, fusilado por las tropas franquistas, y siendo, digamos, secuestrado de su exilio en Francia por las tropas nazis, por la Gestapo. Nuestro presidente, pues, era una de las personas de los políticos que dieron su apoyo a esta revolución, y también, pues, evidentemente, lo pagó, como la mayoría del gobierno de Cataluña en ese momento, pues con la cárcel. Algo que se ha repetido después de la Guerra Civil, hace poquito, que si queréis en breve pues os explico también. La Guerra Civil no hizo más que poner en evidencia que el fascismo, que en este caso era promovido por los militares del general Franco y otros generales que decidieron pues levantarse en armas contra un gobierno republicano surgido de las urnas, al final acabaron, pues la guerra duró desde julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939. Pero la guerra no se acabó, y el franquismo. Franco murió el año 1975, el 20 de noviembre, pero hoy en día el franquismo sigue igual de vivo o más, porque la mayoría de familias franquistas de esa época continúan hoy en sitios de dirección, por ejemplo, de lo que es la judicatura, y en temas, digamos, que no ayudan para nada a poder tener políticas de izquierdas, porque, como digo, el franquismo sigue muy vivo. Claro. Bueno, pero le tocó a Cataluña entonces también un papel de resistencia en esa guerra, y sí, consecuencias también. Sí, es evidente que, os voy a poner un ejemplo, yo formo parte de un partido que se llama Esquerra Republicana de Cataluña, que traducido al castellano sería pues Izquierda Republicana de Cataluña, ¿no? Tampoco es tan complicado. Claro. Pero sí que es verdad que en nuestro caso somos el partido del Estado español más represaliado y más perseguido de la historia. Ajá. Centenares, miles de militantes de afiliados a nuestro partido durante toda la historia, básicamente también pues, durante la Guerra Civil. Un partido que se funda en 1931, que gana las elecciones municipales de ese mismo año, 3 meses después, en toda Cataluña. Un partido que consigue, digamos, poner de manifiesto e intentar que haya reformas agrarias, que haya reformas, sobre todo, para todo lo que sería el colectivo de personas, digamos, más vulnerables. Uh-huh. Y eso, pues, digamos, no se perdonó. Claro. Fuimos, además, defendiendo siempre la independencia de Cataluña, defendiendo nuestra lengua, nuestra cultura. Pero, y esto también es muy importante decirlo, nunca hemos sido anti-españoles. Uh-huh. Nosotros somos antifascistas, esto lo llevamos en la sangre, y a mí me gusta decir, si me permites, pues que, por ejemplo, yo soy independentista de casualidad, porque nací en Cataluña, que somos un país sin Estado, un país reprimido y un país deprimido por estas situaciones que nos toca vivir. Y está clarísimo que yo soy independentista, que soy republicano, y si me permites, en catalán también, en nuestra lengua, queda muy claro, se queda muy, digamos, yo puedo decir que estoy independentista, como puede ser que esté enamorado, o que esté contento, o que esté triste. Forma parte de este momento de mi vida. Yo estoy independentista, estoy republicano, porque tenemos una monarquía, además, por cierto, española, de extrema derecha y corrupta, pero siempre, siempre seré de izquierdas. Eso es, pues, como soy padre, o como soy, en este caso, si me permites el símil fútbol, Barça, ¿no? Eso no cambiará. Pero hacer una revolución para que me manden las derechas no vale la pena. Yo soy de los que siempre digo que una revolución no es un cambio de banderas, sino que lo que para nosotros representa una revolución es tener justicia social, que es lo que nosotros hemos buscado siempre, el independentismo de izquierdas catalán. Porque también podremos hablar, si me permite. Bueno, es que no sé si estoy hablando mucho. Está bien para entender cómo sienten ustedes el tema del independentismo y la diferenciación. Fíjate. Por una cuestión de clase, como nos decía Karen la otra vez, ¿no? Exacto, exacto. Aquí hay una diferencia muy importante, que es que como partido independentista, como digo, nosotros venimos del año 1931, es decir, pronto seremos, digamos, centenarios. Somos un partido que entendemos la política de tal forma que en los años que tenemos de historia no ha habido ni un solo caso de corrupción, ni uno solo. Y nos han perseguido, nos han fusilado a nuestro presidente, Lluís Companys, además que era abogado laboralista, y por ahí también le vinieron algunos problemas. Somos gente que lo que busca es la justicia social, como digo, que nos importa muchísimo todo lo que tiene que ver con la inmigración, porque entendemos que hay que dar solución a cualquier persona que tenga problemas en su país, ya sean políticos, económicos o lo que sea. Y esto nos diferencia mucho de la derecha catalana también. Al final, no es cierto, ahora sí, hasta ahora no había un partido o un movimiento independentista de derechas. Ahora sí, claro. Se han radicalizado y ahora están, pues como en todas las partes del mundo. Ayer mismo aquí tuvimos elecciones europeas al Parlamento de Europa, Y hay una. Da miedo ver cómo ha crecido la extrema derecha en Europa, en todos los países prácticamente, Eso era lo otro que y queríamos España. conversar contigo, Pera, de qué balance primario hacen ustedes de lo que ha dejado estas elecciones europeas, ¿no? A ver, somos conscientes de que no vivimos como Astérix en una villa, digamos, perdidos y separados del mundo. Nosotros aquí también influye este movimiento en el cual buena parte del discurso de la derecha se basa y es en el que la inmigración. Por ejemplo, aquí por ejemplo, hay un partido xenófobo, un partido que nos critica a los que defendemos ayudas y abrazar a una inmigración que marcha de su país, de su tierra, por dificultades. El problema está en que esta derecha xenófoba, fascista, racista, está ganando adeptos entre la gente porque ellos no basan su discurso en una multiculturalidad, en una riqueza que te aportan todas las personas que vienen a trabajar, a vivir a nuestro país y que acaban, digamos, enriqueciendo, como digo, nuestra propia cultura. Ellos hablan de inmigración y lo comparan enseguida. Inmigración es igual a delincuencia. Es igual a personas que vienen a quitarnos el trabajo, vienen personas que vienen, digamos, a, si me permites que lo diga también, en muchos de los casos que dicen que vienen a violar a nuestras Sí, mujeres, hemos etcétera, escuchado de etcétera. eso Estas también. barbaridades, claro, estas barbaridades, estas mentiras, son difíciles de combatir cuando la cultura que hay en el país no es una cultura política. En la cual hay muchas personas, pues que desgraciadamente en unas elecciones, pues porque lo ven más por la tele, son capaces de votar a un candidato que puede ser más guapo o más guapa, pero aunque esté diciendo que va a acabar con la inmigración a base de palos, o que va a decir desde el otro punto de vista, de los que son muy, muy, muy fascistas, muy españoles, son franquistas, como puede ser el partido de Vox. Pues simplemente dicen que hay que hacer las cárceles más grandes para meternos a todos los independentistas, ¿no? Que no condenan el franquismo y la represión que ha habido hasta prácticamente nuestros días. Entonces, en situaciones complicadas en las que, por ejemplo, aquí en España, ayer ha obtenido en Europa, en el Parlamento Europeo, tres diputados, los mismos que ha sacado Esquerra Republicana. Un partido con 93 años de historia, como digo, sin ni un solo caso de corrupción. Este partido que se llama Se acabó la fiesta, de un youtuber o de un famosillo de estos De las de redes y internet, ha claro. sacado, sí, correcto, con un discurso en el cual, por ejemplo, ha dicho que lo que va a hacer si gana, pues es hacer una cárcel muy grande y al primero que va a meter es al presidente de España, Pedro Sánchez. Pues ¿Él sacó este personaje. cuántas bancas dijiste? ¿Cuántos diputados? Tres, tres, tres. Los mismos que ha sacado Esquerra Republicana, como digo, un Claro. partido con 93 años de historia y sin ni un solo caso de corrupción. Claro. Es increíble. O sea, estamos viviendo en una sociedad. Yo creo que podrida, sin ninguna, con un analfabetismo político que da miedo, porque escuchas a la juventud, sobre todo de hoy en día, que dan como algo normalizado, pues este hablar, y permíteme que lo diga así, pero seguro que todos me entenderéis. De los putos moros Claro. o de los putos sudacas o de es lamentable, es vergonzoso y además es mentira porque mira, Cataluña, lo hablábamos al principio, es un país multicultural y tenemos la suerte de que hemos sido un país de acogida en el cual todos, todos, todos, sin excepción en nuestra familia, en nuestro árbol genealógico, seguro que tenemos gente que ha venido pues del resto de España o del resto de Europa o del resto del mundo. Y esto nos hace ser mejores. Es así de clarísimo. Y quien no lo quiera entender, pues se engaña. Porque, por ejemplo, hay mucha gente, estos que son tan, tan fascistas y no quieren saber nada de la inmigración, no recuerdan que muchos españoles tuvieron que irse a trabajar en los años 60 a Alemania porque aquí no había trabajo. Esta misma gente que tuvieron que irse fuera a trabajar, la mayoría son los que son tan racistas y hacen tanto daño a la sociedad. Bien, sabés que, bueno, nos quedan 5 minutos para conversar hoy, como decimos, en muchos de estos contactos. No es la última vez que vamos a conversar, si contamos con tu complicidad, pero en este repaso histórico que estábamos haciendo, es una pregunta que te imaginarás que puede surgir. Hay alguien de la audiencia, Héctor, que está escuchando y que pregunta, dice, sí. Perdón por mi ignorancia, si lo hubo, pero pregunta por qué en Cataluña no hubo una lucha independentista armada, digamos, como el caso del País Vasco, el caso de ETA en el País Vasco, ¿no? Es una muy buena y además voy a intentar ceñirme, no voy a llegar ni a los 5, intentaré en mucho menos tiempo. Pero no es un error pensar que la lucha armada puede traer la independencia, es un error. Y es un error que se puede entender o se puede defender el posicionamiento de Esquerra Republicana o del independentismo catalán con el no a la violencia, porque podemos preguntarnos, y a este oyente que nos hace esta pregunta, la siguiente reflexión. Durante más de 50 años, ETA mató a más de 800 personas, algunos de ellos militares, policías, pero también muchísima, muchísima gente que no tenía nada que ver ni con los militares, ni con los policías, ni con la Guardia Civil, simplemente porque estaban en el sitio adecuado, digamos, en el peor de los momentos. La pregunta que yo hago es, en el año 2024, País Vasco, después de más prácticamente un millar de asesinatos, de víctimas, ¿tiene la independencia? Claro, claro, ¿no? No la tiene. Está claro que no. No la tiene y ha generado un dolor. Mira, es algo que yo creo que vale la pena reflexionar. Una sola vida de mi gente no vale ninguna independencia. Tenemos que trabajar, tenemos que llevar al discurso político, a la negociación política, los problemas políticos. Las armas no son la solución. Son, seguramente, en algunos casos, consecuencia de que los problemas acaben enquistándose y no se solucionen. A nosotros, por desgracia, sabemos lo que quiere decir estar judicializados, estar perseguidos, ser un país, digamos, una cultura que, como he dicho antes, hemos sido asesinados, perseguidos, represaliados. Hoy en día, en el año 2024, tenemos a la secretaria general de mi partido en el exilio en Ginebra. Ajá. Y eso es porque la judicatura, los jueces en España no permiten trasladar los problemas políticos al escenario político. Lo acaban llevando todo hoy en día, porque no pueden de otra forma, por suerte, a acabar con nuestras vidas, pero eso es lo que han estado haciendo, digamos, con el franquismo. Bien, bueno. No sé si espero haber contestado de la mejor forma posible sin entrar en, sí, en, sí, en da, palabras malsonantes. Es un tema abierto que da para debate también, viendo los distintos procesos de acuerdo a las distintas etapas históricas, ¿no? Podríamos hablar de la lucha, sí, del colonialismo, cómo se resolvió en nuestros países acá en América, o lo que estaba, claro, pasando el pueblo palestino, claro, o los, en fin, tantos, da para mucho. Exacto, te queremos, exacto, agradecer todo este rato. Y bueno, para ayudarnos también a entender toda esa parte tan importante de la historia de lo que hoy es España, Y bueno, como decíamos, a cuenta de poder seguir conversando, ahora en España también se viene una etapa nueva, podemos decir, y nos importa mucho la visión de la izquierda catalana, ¿eh? Pues yo estoy a vuestra disposición. Aprovecho para mandar un saludo fraternal a toda la gente de Uruguay. Como decías antes, tengo la suerte, el placer de poder contar con la sabiduría y la experiencia de Karen. Nos está ayudando mucho, a mí también, evidentemente. Y ha sido un placer poder hablar con vosotros, explicaros una pequeña parte de nuestra historia y entrelazar pues estas ganas de poder confraternizar con los pueblos, sobre todo con los que tenemos una visión de la sociedad, de justicia social y de lo que tiene que ser la izquierda. Solo un detalle para entender cómo quedó respecto, me dijiste que quedaron con tres bancas, Esquerra Republicana, con respecto a cómo venían hasta ahora. Estábamos igual, nos hemos quedado igual. Hicimos una coalición con EH Bildu, que es un partido, hermano del País Vasco, y también del BNG, del Bloque Nacionalista Galego de Galicia. Entre los tres mantuvimos los tres diputados que tenemos en Europa. Muy bien. Muchas gracias, Pera, y hasta la próxima. Un placer, siempre que queráis. A disponer. Un abrazo.